Contenido E. Entretenimiento. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Iniciamos una jornada más de Juntémonos en la Casa. Este día martes 9 de junio del 2015, nuestro programa 105. Bueno, el día de hoy hemos seleccionado música andina, y lo hacemos en homenaje a que realmente junio, ya la próxima semana, entramos a la celebración de un calendario andino, un calendario festivo andino, que realmente nos enorgullece a todos quienes somos ecuatorianos, a todos quienes tenemos sangre indígena también, ¿cierto? Y es un calendario importantísimo para nuestra vida cotidiana y para nuestra historia. También habíamos señalado desde la semana anterior que esta sería una semana de emprendimiento y que todos los días tendríamos invitados especialísimos, porque es gente joven, es gente que está siendo guiada por sus maestros y están en el área del emprendimiento. Ese es el hilo conductor para esta semana en Juntémonos en la Casa. El emprendimiento. En unos minutos más nos acompañará también la antropóloga Patricia Noriega para hablarnos precisamente de estas fiestas andinas. Bueno, como siempre, un abrazo para todas, para todos, un saludo cordial. Y nosotros iniciamos ya Juntémonos en la Casa. A Diego Salazar, a Dieguito Salazar, un abrazo, decirle mil gracias. Ahora pues tuvo que madrugar, queremos enviarle un saludo y nuestro deseo de que mejore su salud, Andresito Viracocha, que se encuentra delicadito. Entonces, pues sin más palabras, iniciemos. Lo vamos a hacer con Sabia Andina, este grupo importante boliviano, y el tema es el carretero. Seguimos entonces. Carretero con con su carga la ciudad, y en su cantar pregona dicha del campo en la inmensidad. Entre sombra y luz, con el jirusa va marchando hasta el poblado. Mientras el vaivén añora dulce de su chaco el emboraicú. Sur y mi corazón va sazonando el dulzor de la fruta tierna que se lleva a vender. Al carretón, la dulce canción que gimelea al traquetear a su querer de vuelta allá, donde su amada lo espera con rico somor, su corazón contento está. Y en su guitarra cantando da gracias a Dios. Esa carretero. Es una interpretación en vivo de Savia Andina, El Carretero. Bueno, están ya con nosotros nuestros primeros invitados. El ingeniero Ángel Arcos, coordinador de microempresas estudiantiles. Milena Mora, Jorge Betancur y Yanuri López. Un poco... Ya, Yanuri López. Pues ellos vienen desde el Colegio Domingo Sabio de Pomaski. ¿Cuál es el motivo de esta invitación? Miren, ustedes recordarán que la semana anterior yo les comentaba que tuve la oportunidad de hacer una cobertura en esta feria, en esta casa abierta de emprendimiento a nivel estudiantil. ¡Qué grata sorpresa!, decíamos, y yo me ratifico en eso. Gente muy joven, trabajando en proyectos muy importantes, muy interesantes, con una gran creatividad, apoyados de sus maestros, de sus guías. Y realmente, hemos dicho más de una ocasión, nuestro país es un país de gente propositiva, de gente con grandes capacidades. Desde hace mucho tiempo ya, no nos sorprendemos por las cosas que hacen nuestros y nuestras compatriotas. Antes, si algo sucedía, algún proyecto salía, y es de un ecuatoriano, decíamos, es de una ecuatoriana, ¿no? Hoy no, hoy pasa eso todo el tiempo. un poquito. La diferencia ahora es que son proyectos manejados por jóvenes, ¿no? Chicas y chicos de nuestro país realmente con grandes talentos. Yo quiero dar la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes, decirles gracias por haber aceptado esta invitación y felicitar ciertamente la iniciativa del Colegio Domingo Savio. Ingeniero Ángel Arcos, buenos días, bienvenido. Quisiera que iniciemos nuestra conversación y que usted nos comente cómo nace esta iniciativa de estas microempresas estudiantiles en su colegio, Domingo Savio. Buenos días. Muchísimas gracias, buenos días. Muchas gracias a Radiodifusora Casa de la Cultura Ecuatoriana por darnos la oportunidad de exponer nuestros trabajos y la de los jóvenes estudiantes también. Bueno, nuestro colegio es nuevo, tiene 13 años de existencia y desde hace ya 8 años propusimos dentro de nuestra propuesta educativa el emprendimiento y gestión a través de microempresas estudiantiles, que hoy son 7. No es una idea nueva o del momento, sino más bien ha sido un proceso continuo con diferentes productos, digamos, desde producción de plantas aromáticas, medicinales, hortalizas, cultivos andinos, producción de conservas, producción de perfumes, jabones ambientales. Inclusive hay otra microempresa que hace atenciones sociales. Todos los estudiantes del bachillerato, es decir, estudiantes de primero que tienen 15 años, ya tienen sus primeras experiencias, y cuando han egresado del colegio por lo menos han pasado por 3 microempresas diferentes, haciendo con sus propias manos todo, preparando, en el caso la parte agrícola, preparando desde la tierra, sembrando, trasplantando, hasta llegar a la cosecha. Ingeniero, ¿este es un proyecto o esta es una iniciativa que parte desde el Ministerio de Educación, tal vez? En el caso nuestro, como digo, lo hicimos desde hace 8 años. En estos 2 últimos años, el Ministerio de Educación le ha incluido en la currícula. Ya, en su malla curricular. Bueno, igualmente están con nosotros, como lo había dicho, Milena Mora. Y yo quisiera que sea Milena que nos comente un poquito. Ella es una de estos tantos emprendedores y emprendedoras. Buenos días, bienvenida. A ver, coméntanos, Milena, ¿cómo te sientes cuando estás trabajando en esta iniciativa de proyectos, de emprendimientos? Buenos días. Bueno, estar aquí, participar en los proyectos que pone el colegio es algo muy entusiasmante. Porque una persona desde muy pequeño aprende a realizar varias cosas. Primero está en la producción, luego en la mano de obra, trabajas, luego comercializas, interactúas con el público. Entonces es algo muy emocionante, porque tú desde muy pequeño ya sabes cómo es entrar al mercado, producir, manejas las finanzas. Todo es con mucho cariño, es con la gente del colegio, entonces es algo muy... muy entusiasmante, muy feliz de hacer. En tu caso, ¿en qué proyecto estás trabajando? Yo participé en Mendoza, que es la microempresa encargada de hacer las mermeladas. En este caso hicimos con varios compañeros, fue un proceso muy agradable. Se realiza en el colegio con supervisión de un técnico, de un profesor. Todos participamos en el proceso. En este caso incluso yo cultivé el ruibarbo, que es una de la materia prima para realizar una mermelada. A ver, coméntanos un poco más. ¿Cómo fue esto? Es un producto nuevo, nos dices tú. ¿De qué se trata? Bueno, el ruibarbo es una planta bastante, bastante extraña. Es... ¿Ruibarbo? Ruibarbo. Ruibarbo. Ajá. No es muy conocida aquí, es una planta como parecida a la sábila. Es un tallo grande del cual se realizan mermeladas y conservas. Tiene alto contenido de peptina, lo que facilita mucho para realizar la mermelada. Miren ustedes qué interesante. Y ahora si hablaríamos de ¿Dónde se realiza toda esta preparación de la mermelada? Bueno, deben haber una infraestructura para esto. Jorge Betancourt también está con nosotros. Le damos la más cordial bienvenida y quisiéramos que nos explique. Sí, muy buenos días. Bueno, nosotros llevamos a cabo esta elaboración de la mermelada y todo eso en la institución. A través de lo que nos proporciona la institución, es la encargada de darnos la materia prima. Bueno, en este caso son mis compañeros de la otra microempresa los que realizan esto, las chicas que están aquí. Bueno, nosotros somos los encargados de realizar lo que son, en mi caso, los perfumes y los ambientales y los jabones. Bien, y yo quisiera, antes de conversar con Yanuri López, que nos cuente el ingeniero Ángel Arcos. Hablábamos de infraestructura, ciertamente, para todo este tipo de actividades necesitamos un lugar apto, con las condiciones adecuadas, inclusive supongo yo que inclusive con la temperatura adecuada. ¿Esto es así? Sí, lógicamente cada microempresa y cada producto tiene su requerimiento y sus condiciones. En el caso de los productos agrícolas, eso lo hacemos en una finca en Calacalí, donde los estudiantes van todos los días sábados de 8 a 12 del día. Ahí tenemos tierra agrícola con toda la infraestructura de riego y todo lo demás, en donde son las condiciones ideales. El resto de microempresas, pues tenemos los laboratorios. Igual tenemos que tener cocinas industriales, tenemos que tener implementos para licuar, para cernir, y aunque no es una infraestructura de una alta industria, pero es funcional para lo que estamos haciendo ahora, algo pequeño, una microempresa. Yanuri, bueno, ¿en qué área te desempeñas tú? Muy buenos días, yo me desempeño en el área del manejo de recursos naturales, que se dedica a la producción de plantas. Ocupamos los recursos, o sea, aprendemos de la utilización sobre el suelo, el clima y el agua. En ello nosotros producimos diferentes tipos de plantas, como son hortalizas, plantas medicinales, plantas aromáticas, ornamentales y cultivos andinos, que son los últimos que integramos este año. Miren ustedes, amigas y amigos, una vez más estamos realmente emocionados con estas iniciativas. Felicitamos al Colegio Domingo Sabio, a su coordinador, el ingeniero Ángel Arcos, de manera especial a estos chicos, a estas chicas que están iniciando ya con estas experiencias que, si bien es cierto, pues son los primeros pasitos, ¿no? Los primeros pasitos. Pero qué bueno que tengan ya una idea de cómo manejar las finanzas, como nos decía Milena, tener una idea cómo se produce, ¿no? Cómo dar un servicio adecuado a un público. Todo esto es parte de la vida, y qué bueno que estos chicos ya tengan esas herramientas, ¿no? Sobre todo perder el miedo, como decíamos ahora nomás que veníamos, pues el hacer una actividad económica no es patrimonio del que tiene un gran capital o una buena infraestructura o influencias, sino también es el que tiene el temperamento, las ganas de hacer algo nuevo y diferente. Mil gracias a todos ustedes, gracias ingeniero, y esperamos realmente tener más noticias y buenas noticias de los trabajos que está realizando este sector de microempresas estudiantiles en el Colegio Domingo Sabio. Y entonces ellos nos han dado realmente una pequeña muestra de su actividad, y quizás tengan mucho apoyo en adelante de autoridades, de las autoridades externas también, para que el espacio del colegio se incremente y realmente alcancen los sueños que se han planteado. Muchas gracias. Amigas, amigos, han estado con nosotros el coordinador de microempresas estudiantiles del Colegio Domingo Sabio de Pomaski. Igualmente, este grupo de emprendedores jóvenes, a quienes les damos las gracias por estar con nosotros en esta mañana. Seguimos con más música y luego vamos a una pausa.

arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa y está con nosotros Patricia Noriega. Yo les decía al iniciar nuestro programa hoy, Patricia es antropóloga, tiene amplios estudios sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y les comentaba que en esta semana vamos a hablar de nuestro calendario andino desde diferentes enfoques. Vamos a escuchar nuestra música y por eso queríamos que sea Patti quien nos hable precisamente de este calendario andino, de estas fiestas. Ya estamos en junio y pues comienza el 21 ya en toda la región de Imbabura, también y a otros sectores como Chimborazo, claro, donde también se celebra esta fiesta. Patti, un abrazo y gracias por estar con nosotros esta mañana. Comencemos entonces hablando un poquito de esta celebración que consta como una de las importantísimas en nuestro calendario festivo. Así es, muchísimas gracias, Bachita, gracias a la gente que nos escucha. En efecto, el calendario indígena que está vinculado con las fiestas prácticamente se basa en las diferentes estaciones o en las diversas formas de la agricultura andina. Entonces, este 21 de junio se celebra la fiesta del Inti Raymi, es la fiesta del sol. Esta es una fiesta que nos hereda la cultura inca, pero está relacionada directamente con las cosechas. Entonces, esta es una fiesta que se realiza en honor al sol y a la tierra por las cosechas recibidas de este año. ¿Qué es lo que ocurre? Los indígenas tienen un calendario agrícola, es decir, que ellos siembran en fechas específicas para poder cosechar en este mes. Hemos pasado también una de las fechas importantes, que es el 21 de marzo o 20 de marzo, que es el propio día del 20 de marzo, que este es el equinoccio, en cambio, de invierno, y es donde se celebra la fiesta del Mushuk Nina, que es el primer día del año indígena. Es el único día en el que en nuestro país a las 12 de la del día no se proyecta la sombra de ningún cuerpo. Eso quiere decir que el sol está cayendo perpendicular en nuestro planeta y en nuestro país por estar en el, y en nuestra ciudad además por estar en el centro del mundo. Entonces ese es el inicio del nuevo año para ellos y ahora están en el festejo, ya han empezado en diversas comunidades, como te decía, esta es una herencia inca. Es por eso que en toda, absolutamente toda la región andina de nuestro país, las comunidades quichuas, todos ellos celebran el Inti Raymi. Entonces, en las comunidades de Imbabura, una de las fiestas que a mí me parece la más importante es la fiesta del Inti Raymi de Cotacachi. Esta es una fiesta que para muchas personas puede parecer una fiesta salvaje incluso. Yo recuerdo que hace muchísimos años, cuando todavía estaba estudiando periodismo, comunicación social, fui a hacer una investigación sobre ellos, a hacer un reportaje, y me pareció en realidad una fiesta terrible. O sea, yo regresé asustada, aparte de porque había recibido un fuetazo de uno de los indígenas de las comunidades de Calera en mi espalda, que casi me desmayo del dolor, fue horrible. Pero luego, cuando empecé a estudiar antropología, dije, no, yo tengo que volver y tengo que estudiar la parte antropológica de esta fiesta para poderla entender. Así hice, fui luego de mucho tiempo a pasar temporadas largas allá para poder entender esta forma de visión. Y claro, en efecto, es una fiesta maravillosa. Ahora digo, es increíble y es una de las más grandes de las tradiciones que existen en nuestro país, porque está vinculado con la fiesta o con la guerra también. Se llaman los tincus. El tincu es una fiesta, o era una fiesta boliviana, me parece que ahora todavía se la sigue realizando, y son especies de rituales de guerra, ¿no? En el que lo que tratan los indígenas de hacer es de una vez al año sacar todas las energías negativas. Entonces imagínate, en Cotacachi es lo mismo, allá hay varias comunidades indígenas, entre ellas están Calera, Topo, Morocho, Turucu, hay algunas más. Estas son los palomos, etcétera, son comunidades grandes. Y entre ellos se llevan muy bien durante todo el año, realizan las fiestas, realizan las misas, los priostazgos, realizan también juegos deportivos, encuentros importantes de deportes entre ellos, los castillos, las venadas, hacen todo tipo de fiestas en conjunto. Pero llega el Inti Raymi y se produce algo muy particular, que es el grupo más fuerte de la comunidad será el que corone o el que llegue o el que gane la plaza de Cotacachi. Entonces, una vez que ellos bailan alrededor de esta plaza y se encuentran grupos, los grupos, se da la pelea. Es una pelea ritual. Los indígenas están generalmente vestidos con negro, con unos sombreros grandes en punta, con símbolos, calaveras, con símbolos que realmente quieren demostrar la fuerza del grupo. Usan zamarros, usan también botas militares, a veces también camuflaje. Hay comunidades como los morochos que utilizan en cambio ropa blanca, a ellos les dicen los palomos porque se visten de blanco, pero pelean. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que pueden derramar sangre y que cuando hay muertos, porque los hay, es una buena fiesta? Entonces, claro, después llegando allá a la comunidad, conversaba con los más ancianos y ellos me decían, en este tiempo, la tierra, nuestra Pachamama, está recién parida, está dada a luz. ¿Qué es lo que pasa, decía, si en una mujer que da a luz, qué es lo que tiene que hacer después de eso? Tiene que hacer reposo 40 días, tiene que estar en cama, tiene que cuidarse mucho para poder procrear nuevamente y para poder tener la fuerza para seguir dando vida, ¿no es cierto? Entonces, y además se le alimenta ¿con qué? Tiene que comer 40 días de gallina de campo, decía. Entonces, claro, ahí entendí, por ejemplo, el ritual de la rama de gallos, que es un ritual también muy fuerte para mí, la primera vez que vi me asusté mucho, que es un palo atravesado y llevan dos personas a los lados y las gallinas o los gallos están colgados boca abajo, están amarrados por las patas y hacia abajo su cuello, y ellos danzan, dando la vuelta a la gallina hasta que se desprende la cabeza de la gallina y empieza a caer la sangre en la tierra. Entonces decía, este mayor me decía, eso es lo que nosotros estamos haciendo, dándole lo mismo que una mujer come cuando está dada a luz a la tierra, porque la tierra necesita revitalizarse. Es únicamente esto lo que estamos dando. Y claro, hay la guerra y todo esto. Decía él, ¿qué es mejor, vivir estresado todo el tiempo en la ciudad, peleándose con todo el mundo a cada hora, o tener un solo día para poder desfogar todo lo malo que ha pasado durante un año? Entonces, son aspectos rituales muy importantes, ¿no? Claro que sí. Precisamente, iba a mencionar un poco eso, ¿no? Es decir, en este otro lado, hablamos mucho del estrés, en realidad, sí. Pero estamos al brinco, ¿no? O sea, ajá, me dices algo y... Sin embargo, es una etapa de diría yo, de liberación, ¿no? De todas estas malas energías, uh-huh, estas malas cosas que muchas veces nos detienen, nos anclan. Exacto. Para la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, renovarnos, cambiar de piel un poquito, cambiar de energías, reconciliarnos, uh-huh, volver al reencuentro de un ser humano con el otro, ¿no? Claro. Y esto es precisamente lo que sucede en Cotacachi. Por otro lado, para nosotros, muchas de estas manifestaciones, de estos rituales, sí, los vemos con asombro, con temor, con sí, miedo, ¿no? Y hasta nos atrevemos a calificarlos de salvajes. Sí, eso es muy cierto. Que cuando se civilizarán, no. A los que nos falta realmente entender lo, uh-huh, que tenemos como rituales maravillosos es a nosotros, a los mestizos, sí, ¿no? En efecto, o sea, y es increíble cómo después de estos, son 7 días que ellos bailan, 7 días sin parar pasan sanjuaneando. Es una música muy particular la que ellos bailan, que es zapateando, ellos zapatean en la tierra. Yo decía, ¿por qué bailarán en círculo y solo hombres? Entonces, este anciano me decía, nosotros bailamos en círculo porque nuestra Pachamama es redonda, nuestro sol es redondo, estamos representando el cosmos. Y solo bailan hombres porque son los hombres los que tienen que dar esa fuerza para fertilizar la tierra. Entonces la mujer en este tiempo, la presencia de la mujer es pasiva hasta el último día. El octavo día ellas salen vestidas de blanco, las mujeres, con una rosa en la mano o una flor de los campos de allá, y se entregan, se cruzan las rosas con las mujeres de las distintas comunidades. La comunidad que gana esta batalla, porque en la parte indígena la guerra también es un aspecto fundamental para la vida, la guerra es importante para la vida. Entonces ellos dicen, el grupo que gana son quienes liderarán las próximas fiestas, los próximos encuentros deportivos, son los líderes de la comunidad, es el prio, exacto. ¿Cómo no? Entonces es una cosa súper importante. A mí me parece que esta fiesta de Cotacachi es importantísima dentro de las festividades indígenas nuestras. En otras comunidades vemos el asunto mucho más tranquilo, mucho más festivo. También se toman las plazas centrales para bailar, pero generalmente lo que existe es la danza, la música, la comida, el agradecimiento al sol. Los rituales de esta naturaleza solamente se pueden ver ya en esta zona de Imbabura. Ahora, ciertamente, estas festividades han cambiado con el transcurso del tiempo y el mestizaje, ¿no? El mestizaje. Claro. Ahora, si es que vamos a las mismas fiestas, vemos incorporados otro tipo de personajes en las fiestas. Es decir, ya vemos a un Batman. Claro. Sí, a un hombre araña también que está por ahí. Sí. Y la comunidad sigue bailando, sanjuaneando, ¿cómo no? Hay una, antes de que me olvide, permítanme. Tú hablabas de la música, y ciertamente la música sabemos que es importantísima, sí, para esa fecha. La afinación de las guitarras no es cualquier afinación. Así es. Es una afinación llamada galindo. Uh-huh. En estas guitarritas de palo que antes se ocupábamos, ahora lo llamamos así. Y la utilización del... La armónica metálica. Metálica y el rondín. También, ¿no? Y el tambor. Esos son los más importantes. Elementos que se van incorporando, pero realmente la fiesta como tal, pues tiene miles y miles de años, tú lo has dicho, es una herencia que tenemos, herencia valiosa. Y quizás pudiéramos ir estudiando un poco más, leyendo más, informándonos más de nuestras fiestas, de nuestras raíces, de nuestra esencia, ¿no? En definitiva. Ahora, quisiera que nos cuentes un poquito. Tú eres de Riobamba, ¿cierto? Sí, yo soy de Riobamba. Y en estas fechas, ¿cómo se celebra en Riobamba? Porque, bueno, es toda la serranía. Pero en Riobamba hay alguna particularidad. ¿Qué diferencias con Cotacachi, por ejemplo? Claro, o sea, en Cotacachi, como te decía, ahí está la fiesta del Tinku, que es un poco la guerra. Pero en otras, en casi todas las demás provincias, lo que hacen es hacer festejos, agradecimientos, rituales. En la provincia del Chimborazo existen varias comunidades indígenas también. Están los puruaes, y dentro de estos puruaes hay muchísimos pueblos ancestrales. Están los cachas, están los lictus, los pungalaes, los quimiacs. Están muchísima gente, y cada una tiene sus particularidades culturales. Entonces, yo he visto cómo celebran en la parte de los cachas, que tienen ahí, ellos están asentados en una montaña que es maravillosa, que es un mirador donde tú puedes ver todas las partes de Riobamba, los pueblos. Era considerado más o menos como un pucará o un fortín militar para poder tener la vista hacia todos los alrededores y ver quiénes querían atacar la ciudad. Entonces ellos lo que hacen es un ritual, hacen una mesa de rituales que está llena de frutos, está llena de flores, hacen una pamba mesa, que significa que cada persona de la comunidad trae algo para compartir con los demás. Tienden en el suelo un poncho generalmente o una sábana y colocan encima de esto todos los alimentos que traen y eso comparten. O sea, es una pamba mesa, es una suerte de compartir. Dentro de las comunidades andinas se ve muchísimo este lado solidario, el aspecto del compartir, la minga, por ejemplo, que es muy, muy valorada incluso dentro de la parte occidental. Entonces, sí, ahora como tú dices, siempre existe ya la mezcla con la parte católica, luego del mestizaje, luego de la llegada de los españoles y de la catolización. Y claro, se produce un sincretismo religioso y en otras comunidades de nuestro país ya no se celebra solo el Inti Raymi, sino se celebra la fiesta de Corpus Christi, en la misma fecha en la que se celebra el Inti Raymi. Claro, los españoles, los sacerdotes que vinieron en ese tiempo, tuvieron más facilidad de evangelizar colocando sobre nuestras fiestas indígenas las fiestas católicas. Entonces, el Inti, que era una entidad, una divinidad para nuestros indígenas, se convierte en Cristo. Y la fecha no cambia, pero sí cambia la terminología festiva. Entonces ahora es la fiesta de Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. En Pujilí, por ejemplo, es una de las fiestas más sonadas, importantes, claro que sí. Y ahí se han quedado imbricados ciertos elementos de la religiosidad indígena. Entonces tú vas a ver, si es que vas algún momento allá, vas a ver un castillo de las cosechas, que es un castillo en el que colocan todo lo que se cosechó en esta temporada. Entonces se sigue manteniendo el honor, en honor a las cosechas, pero la deidad ha cambiado, el nombre ha cambiado, las vestimentas han cambiado. Hay un danzante de Corpus Christi que refleja un sincretismo religioso, lleva en su cuerpo espejos, monedas, que eso llega con la colonización española, ¿no? Entonces, van cambiando, va existiendo ya una forma distinta de religiosidad, pero siempre yo considero, después de tantos estudios realizados, considero que la parte de nuestras raíces, de la tierra, que es la parte materna nuestra, se siguen quedando. Nosotros seguimos siendo festivos, seguimos siendo alegres. La música, aunque sea triste, aunque hable cosas tan tristes, nos producen esa alegría. Bailamos a la madrugada con banda de pueblo, las tecnocumbias, la música ecuatoriana, disfrutamos de esa música. Claro que sí. Aunque hay disfraces, ¿no? Y es importante también hablar de lo simbólico, ¿no? En el mundo indígena. Qué importante es todo el simbolismo, ¿no?, que existe alrededor de estas mismas festividades que hablamos. Claro. Ahora hablabas tú del vestuario, de la vestimenta. Y Juanito Mullo, nuestro querido Juano, decía, bueno, es que debemos hacer una diferenciación cuando llegan las fiestas. Una cosa es el disfraz y otra es un atuendo. Exacto, ¿no? Sí, cómo no. Y habría que hacer todo un análisis, por ejemplo, del significado, de por qué un espejo, de por qué una pluma, de por qué tal o cual color. Y la verdad es que sí vamos a necesitar un encuentro más con Patty Noriega, si nos lo permite. Claro, con mucho gusto. Nosotros quisiéramos en este mes tener este diálogo acá, y además la guía de Patricia, que es la experta en este tema, para celebrar nosotros de esa manera, desde aquí, desde Juntémonos en la Casa, esta fiesta tan importante para nosotros, ¿no? Uh-huh. Y queremos agradecer a Patty, por motivos de tiempo tenemos que despedirnos ya, pero vamos a hacer otra cita y hablamos de esto que es tan importante, el simbolismo. Con el mucho simbolismo. Gusto. Muchas gracias, Patty, tu tiempo, y nosotros seguimos con más, tenemos apenas 5 minutos. Seguimos entonces, Dieguito. Mil gracias nuevamente. A ti, muchas gracias. Que tengas un buen día. Gracias, gracias por tu predisposición para venir. Gracias. Gracias. Florcita de las cumbres, florcita de las nubes, flor de las alturas. Florcita de alto páramo, florcita de alto frío, flor. florcita de la tierra, florcita de la lluvia, flor de nuevos cantos, florcita de montaña, florcita de quebrada, de pajarú, canción. Con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Bien, amigas, amigos, nos tenemos 4 minutos ya y quiero comentarles a ustedes que ya la revista de investigación sonora y musicológica Traversari está a su disposición. Musicología, organología y la museología que suena. Una reflexión sobre el legado de la colección Pedro Pablo Traversari. Nuestra invitación de siempre, venga a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conozca este museo de instrumentos musicales, es la muestra más importante que tiene Ecuador. En estos días, pues hemos hablado mucho de esta revista acá, y es una revista que contiene una investigación profunda del maestro Juan Mullo Sandoval y que está apoyada igualmente en investigaciones de otros grandes de la música, ¿no? Entonces, entre esto, musicología, organología y museología que suena, de Luis Gabriel Mesa Martínez, esta es una reflexión sobre el legado precisamente de la colección Pedro Pablo Traversari, y se dice que en la historia de la colección Traversari se pueden identificar distintas etapas de sistematización que hoy, amigas, amigos, permiten reconocer con facilidad la categorización, la procedencia y relevancia cultural de cientos de instrumentos musicales. Entonces, acceder a colecciones documentales que develen el valor histórico de la música, pues representa, sin lugar a dudas, una de las necesidades más urgentes de la investigación musicológica en América Latina. Y estas son oportunidades que tenemos y que la Casa de la Cultura Ecuatoriana nos brinda a través de documentos, porque a la final acaba siendo un documento importantísimo, Traversari, para entender de otra manera nuestra música. Entonces, el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, amigas y amigos, es uno de los patrimonios sonoros institucionales más importantes de América Latina, instaurado desde 1950. Usted puede solicitar esta revista en nuestra librería, puede solicitar esta revista en el fondo editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted puede leer acá trabajos de Fabiano Cueva, un artista, productor, gestor cultural también, que esté involucrado plenamente con nuestra revista Traversari. Mario Godoy Aguirre, otro de los importantes investigadores que tiene nuestro país. Así es que, pues, acérquese a la Casa de la Cultura y solicite esta revista. Traversari es el número uno, revista de investigación sonora y musicológica de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien, el día de mañana nosotros, amigos, seguimos en nuestro camino del emprendimiento y también vamos a escuchar música de nuestro país, música que tiene mucha historia. Para algunas personas les parece también que son experimentos como muy ocurridos, muy locos dentro de la música, pero que valen la pena, que son reconocidos como también un aporte musicológico a nuestro país. Escucharemos a Hugo Hidrobo, escucharemos a Tito Fernández, a Patricia González, a Juan Fernando Velasco, en fin, música, agenda, nuestros entrevistados aquí en Juntémonos en la Casa. A Dieguito Salazar, mil gracias por compartir estos 60 minutos. Y les invito a que mañana me escuchen nuevamente, de 9 a 10 de la mañana, cuando nos juntamos aquí en la casa. Acabamos con música, por supuesto. Señoras, señores, mil gracias por permitirme entrar allá en su casita. Buenos días. Usted escuchó Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana. Turismo,